En los meses de marzo a mayo de este año se vivió esta situación más declarada. El Ejército y la Marina incursionaron en diversas comunidades de nuestros municipios: Feliciano Carranza, Nicolás Ruiz, San Cristóbal de las Casas, Chanal, Tuxtla Gutiérrez, etc. Recorrieron las calles varias horas, preguntando por algunas personas, filmando casas y calles, asomándose al interior de las casas y negocios, metiéndose sin permiso en los domicilios, supuestamente buscando armas. El gobierno de Sabines promovió la desaparición de la figura de arraigo, según ya no había más ni justicia ni detenciones arbitrarias. Sin embargo, se ha publicado en el periódico oficial El Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, que el Bando de Policía es una atribución anticonstitucional. La policía podrá presentar a la comandancia para la investigación a toda persona sobre quien recaiga sospechas de que ha cometido o trata de cometer algún delito, además de prohibir la colocación de todo tipo de propaganda, mantas, etc. La supuesta alteración del orden público, la obstrucción de la vía pública. El mensaje es muy claro: no te metas porque te aplico la ley. No te metas al redentor, el que te mete a pelear con el gobierno termina mal. Con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, Calderón da carta abierta a militares y paramilitares, convirtiendo a cotidiana la persecución, represión, encarcelamiento y el estado de sitio. Sin duda, esta violencia que hemos vivido se relaciona con el despojo de la tierra y territorio de nuestros pueblos indios. El principal objetivo de la reforma al artículo 27 era abrir el paso a las mineras, las hidroeléctricas, megaproyectos turísticos, carreteras, saqueos de la biodiversidad y su complemento de ciudades rurales como aldeas estratégicas de construcción. Es un plan imperialista que están aplicando en todos los países. En las regiones de Chiapas, donde tienen planeadas estas medidas, se han reactivado las agresiones de los grupos paramilitares que actúan en completa impunidad, protegidos por la ocupación militar que ordenó el gobierno federal contra nuestros propios pueblos, por ejemplo, en Cruzón, Aguasú, Inscritón y Bolón Ajaba. De la misma manera, hemos vivido como mecanismo de control la venta del alcohol, droga, prostitución, etc. Y los problemas sociales que generan, por lo que hemos solicitado la intervención del señor gobernador Juan Sabines Guerrero para el combate y la aplicación de la ley en esta problemática social. Petición que por sus intereses no ha respondido. También otro modo de sumirnos en la guerra de baja intensidad ha sido controlando a nuestras poblaciones con los proyectos de gobierno que todos nos empobrecen. Por eso creemos que cada sector del pueblo debe defender a cualquier precio sus propias conquistas. Los puestos de trabajo, los derechos conquistados, los ingresos, su territorio, su comunidad. No queremos limosnas ni mendrugos en forma de becas o proyectos, ni sus oportunidades. Exigimos trabajo y respeto a nuestros derechos y a nuestra dignidad. De frontera a frontera decimos: no podemos acostumbrarnos a ver lo que ellos quieren que nos sea normal. La guerra, la tortura, la violación, la muerte, la impunidad de un sistema de justicia que está a favor solo de quienes ostentan el poder. La sociedad civil nos unimos al clamor de los otros pueblos de nuestro país. Contra la ley de seguridad nacional, contra la militarización de la vida nacional y el espionaje, regreso del ejército y la marina a sus cuarteles. Justicia para los asesinados, amados de las fuerzas militares y policías. Presentación con vida de los desaparecidos. Desarticulación, desastre y desmovilización de todos los grupos paramilitares. Acto al saqueo de los recursos naturales. Le vamos a pedir a Camilo Gómez de Chihuahua que nos diga su testimonio. Se prepara la compañera del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, por favor. Sí, muy buenas noches. Desde Chihuahua hemos decidido participar en esta caravana de luz y de vida aquí en Chiapas, porque aquí también en México, porque estamos dispuestos a recorrer todos los rincones del país con la intención de detener esta guerra. Hoy, yo soy un campesino de Chinamita, de Chihuahua, y hoy vengo en nombre de Emma Beleza, doña Emma. El pasado 16 de agosto, cuando se cumplieron 3 años de la masacre en Cris, acudí a esa población para recordar la masacre. Y en mi intervención, recordando que ese día se cumplían 8 meses del asesinato de Maricela Escobedo y que aún no hay justicia, al terminar se acerca esta mujer cargando todas las penas del mundo. Cuando uno cree que ya ha visto todo, que ya nada peor puede pasar, en Chihuahua cada vez siguen pasando cosas peores. Esta mujer me relata su pena y la invito a venir a la caravana. Dije, no puedo, estoy destrozado, se llevaron a todos los hombres de mi familia. Y me relata que el 19 de junio, estando en una fiesta familiar, celebrando el Día del Padre, llega un grupo de hombres vestidos de negro, portando en las chamarras el nombre de Policía Federal, y se llevan al esposo de ella. Se llevan a 4 hijos de ella, se llevan a 1 nieto de ella, se llevan a 1 sobrino de ella, se llevan a 1 yerno de ella, 8 personas, a todos los hombres de esa familia se llevaron el día 19 de junio pasado. Puras mujeres quedaron en esta familia. Imaginen ustedes la pena que está sufriendo. No conozco otro caso. He recorrido y conozco muchísimos casos de desaparición y de asesinato, pero no conozco otro en el que a una familia le haya arrebatado todos los hombres. Por eso hoy me atrevo en este rincón de la patria, en la parte sur de México, denunciar este hecho de horror que pasa en el norte. No podemos permanecer indiferentes, no podemos permanecer apáticos como si nada estuviera pasando. Tenemos que salir a exigir justicia, tenemos que salir a exigir que ya pare esta atrocidad. En nombre de la familia Muñoz Belleza, yo les pido a todos, yo les pido a los periodistas que hagan la denuncia, yo les pido a los derechohumanistas que hagan la denuncia, yo les pido a los sacerdotes que exijan que aparezcan con vida los 8 miembros de la familia Muñoz Belleza en Chihuahua. Que este es un asunto claro de desaparición forzada. Se acaba de poner la denuncia en la Procuraduría General de la República porque son elementos policíacos los que se llevaron a esas personas y se los llevan en complicidad con la policía municipal. ¿Quién se dio? Ese día, estando en esta fiesta, llega un hombre y hace unos disparos. Llega a provocar a la familia, hace unos disparos, le llaman a la policía municipal y llega una patrulla del municipio que se niega a detener a esta persona en este pueblo de Anáhuac que se encuentra a 100 kilómetros de Chihuahua, de la capital. Se niega con el argumento de que él no sabe quién es. Ante esa respuesta de la policía municipal hay enojo y molestia, y uno de los miembros de la familia Muñoz Belleza agarra una de las patrullas, la mueve 200 metros y le dice: váyase, ¿para qué sirve? Entonces, ¿a qué vinieron? Fue el hecho suficiente para que al rato llegaran los hombres de negro y se los llevaran. En 12 vehículos llegaron hasta esta casa, allanan, se meten a la vivienda y los sacan y se los llevan. Hasta ahora la autoridad nada ha hecho. Es un hecho más de impunidad. Muchas gracias. ¡Viva los queremos! ¡Viva los queremos! La caravana tiene sentido de norte a sur y en busca de otro sentido. Están los compañeros del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, por favor. Las mujeres de la región Norte Férica, las mujeres de la región Alto y la región Fronteriza, y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, damos la más cordial bienvenida a la Caravana de la Paz. Chiapas ha sido zona de guerra contra insurgentes para las mujeres. Sobre todo, a partir del 94, ha costado muchas vidas, violaciones, despojos de tierras y militarización de nuestros territorios. Lo que a la vez ha ocasionado más violencia, prostitución y violación a las mujeres como objetos y botín de guerra. Actualmente vivimos con mucho dolor y preocupación 4 caras de la guerra oculta. La primera, la pobreza y la carencia, la sobrecarga de trabajo para las mujeres porque toman el papel de hombres y de mujeres. Hay regiones donde el ingreso para el gasto por persona es de menos de 5 pesos, cuando el kilo de tortilla cuesta 13 pesos, encontrando como únicas alternativas migrar o integrarse al ejército o al narco, sobre todo para los jóvenes. El segundo, la guerra militar y paramilitar que ha terrorizado a las mujeres y lo que es peor, ha naturalizado la violencia que se refleja en un aumento de la violencia familiar y sexual en las comunidades. La tercera, las políticas públicas, especialmente en oportunidades, genera un rompimiento del tejido social. El cambio de los roles ha profundizado el papel de las mujeres como reproductoras y responsables únicas de la familia. Esto está colaborando a la desestructuración de la economía campesina, a la dependencia del asistencialismo del Estado y a un aumento de la violencia familiar, así también como la imposición de proyectos como el de monocultivo y el de las ciudades rurales. El cuarto, vemos la guerra de Calderón supuestamente contra el crimen organizado y por la seguridad de los mexicanos y mexicanas. Ha incrementado la violencia en la frontera, los enfrentamientos entre los grupos narcos y los Zetas protegidos por el gobierno, la cooptación de los jóvenes para el narcotráfico y para el ejército, siendo los más altos costos de esta guerra la muerte de hombres, mujeres y niños en el fuego cruzado. Todas las cargas de la guerra han causado terror con la consecuente paralización política y desintegración de las organizaciones. Ante todo esto, las mujeres estamos luchando desde nuestras comunidades y desde nuestras trincheras por la recuperación de la producción campesina, por la propiedad colectiva familiar para que ya no se despoje a las mujeres y se les deje sin protección para ellas y para sus hijos, por la promoción del ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, reivindicando el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el castigo al ejército por las violaciones y la denuncia de los feminicidios. Las campesinas indígenas estamos en pie de lucha y que la unión de las luchas nuestras con las de otros lugares acortará el camino para la construcción de otro mundo posible, sin violencia y con un gran sentido humano de la vida. ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No más violencia contra las mujeres! La tierra no se vende, se trabaja y se defiende. La tierra no se vende, se trabaja y se defiende. Por la vida y por la paz, militares nunca más. Por la vida y por la paz, militares nunca más. Muchas gracias. Bueno, hace rato fue de Chihuahua, ahora de Oaxaca, a la sede de Ramírez Salazar. Al pueblo de Chiapas, a todas las personas de buen corazón, a los integrantes de la Caravana por la Paz, hermanos todos. Mi nombre es Araceli Ramírez Salazar, vengo del combativo Estado de Oaxaca. En un régimen autoritario, la cárcel o la desaparición es el camino para un hombre que se atreve a levantar la voz. Hoy, con profundo dolor y pena, participamos en este evento, quienes desde hace mucho tiempo hemos sido olvidados y reprimidos por los gobiernos. Hoy traemos también un saludo fraterno de los familiares y amigos de quienes han sido humillados, asesinados, encarcelados y desaparecidos. Asimismo, traemos un abrazo de fortaleza y solidaridad a todos aquellos que sienten en carne propia la ausencia de un hermano, de un amigo, de un hijo, de un familiar, de un padre, de una madre, de un ser querido y que por falta de justicia se encuentra ausente. Hoy continuamos denunciando que desde hace 6 meses y 1 día, nuestro hermano y amigo Carlos René Román Salazar, originario de Huajuapan de León, Oaxaca, fue desaparecido de manera forzada y hasta este día las autoridades estatales y federales encargadas de la impartición de justicia y de brindar seguridad a todos los ciudadanos oaxaqueños han hecho oídos sordos a las exigencias de investigación del paradero de Carlos René. Desde el día 14 de marzo de 2011, que fue desaparecido por el rumbo de San Francisco a Milpas de Oaxaca, hemos recibido la misma respuesta: se está investigando. No hay más evidencia. No tenemos personal suficiente. Entre otras tantas respuestas vergonzosas para una dependencia gubernamental que tiene asignado un alto presupuesto para realizar sus actividades. Después de 6 meses de la desaparición de nuestro hermano, vivimos en la incertidumbre por no saber de su paradero, por no saber de su estado de salud y, lógicamente, de su estado psicológico. No podemos creer que con todos los avances tecnológicos desaparezca sin dejar ningún rastro, pero sobre todo nos preocupa que el secuestro y cualquier otro tipo de delito se vuelva algo tan común en nuestro estado, lo cual nos hace creer que todos los ciudadanos comunes vivimos en un estado de indefensión total. Por todo lo anterior y ante la falta de respuesta, nuevamente familiares y amigos de Carlos René, solicitamos a este foro se una a la exigencia de su desaparición, de su presentación con vida. Asimismo, que se pronuncie ante los diferentes organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y ante el gobierno federal y estatal para que actúe y brinde todas las facilidades para encontrarlo. Carlos René, tu presencia nos hace falta. Tu apretón de mano, tu abrazo cariñoso. Pero vamos a seguir luchando hasta encontrarte. Porque vivo se lo llevaron. ¡Vivo lo queremos! Porque vivo se lo llevaron. ¡Vivo lo queremos! Porque vivo se lo llevaron. ¡Vivo lo queremos! Pero no es razón de callarnos, porque donde están porque necesitamos un espíritu de vida fresco. Ustedes estamos nosotros, donde estamos nosotros están ustedes, desde el rincón de la carne, la voz de la madre y la autoridad de la voz de la madre. Nos solidarizamos por la causa, que es una causa justa para todos los mexicanos. Por esa razón les queremos decir un breve mensaje, ya estamos cansados de vivir tantas injusticias, desapariciones, encarcelamientos, incluso de asesinatos entre otros. Es tiempo, es momento de unir nuestras voces, de decir basta, ya basta de vivir bajo el dominio de los gobiernos fascistas que nos han quitado el derecho a vivir dignamente. Como es en sus casos, estamos presos por decir la verdad. No estamos presos por Dios, estamos presos por defender nuestros derechos, no estamos presos por ofender, estamos presos por ver las demandas de nuestros pueblos y otros estamos por nuestras pobrezas, a falta de ciclo y falta de recursos económicos. Y a causa de todo esto nos prefabricaron delitos, lo cual hoy nos encontramos pagando condenas injustamente. Tratamos así el gobierno de acabar con nuestras vidas y nuestras familias. Nuestra lucha aquí adentro de las cárceles no es fácil, pero no es imposible. Pasamos momentos de tempestades, pero nuestra condición y amor a la vida nos mantiene firme en el futuro. Porque la tempestad pasará y llegará el momento de nuestra vida. Pero por este mal sistema, una de nuestras compañeras, Rosa López Díaz, sufre un gran dolor, tristeza y a la vez trágica a causa de la injusticia. Ella la acusaron de un delito de secuestro cuando la vendieron a quitar de veces. Ella se encontraba embarazada en 4 meses, donde sufrió en las manos de 2 supuestos autoridades y torturas amenazas de muerte entre otros. A causa de los golpes, mismos patrón con discapacidad, padeciendo de paredes cerebrales. Hoy el niño está a punto de cumplir 4 años y está muerto en vida porque los diablos y ambas autoridades le arrebataron el derecho a la vida. Hoy ambos padres están presos por el justicia. Por eso no permitiremos más que una familia mexicana sea víctima más. Unamos nuestras voces y nuestras fuerzas para exigir la verdadera justicia. Compañero Javier, si ya sabemos que además de las dificultades que han pasado junto con su familia, tristeza, angustia y dolor por la pérdida de su hijo que le arrebataron la vida por años. Creamos que no quedará impune, Dios hará justicia. Hoy Dios le ha dado una nueva familia, siendo llamado por todos nosotros, porque nuestra lucha es una. Nuestras ideas es lo mismo, nuestra causa es lo mismo. Nuestro dolor es el mismo, nuestra rabia es lo mismo que todos los objetivos. Es nuestra razón de seguir adelante, seguir unidos hasta acabar con el mal gobierno. Por último, le decimos que sea suerte, animoso que seguir caminando hacia la justicia, porque hay mucha gente que nos espera y que nos espera, porque todos somos la esperanza del día de mañana, por el momento. Es todo, compañeros y compañeras, que no se olviden. En los tres delegados de la voz de la madre, Pedro López Jiménez, Alejandro Díaz Sanz, Javier Díaz Sanz, Juan Fernando Jiménez, José Díaz López, Alejandro López Jiménez, Rosa López. Primero presentamos de Chihuahua, luego de Oaxaca y ahora del Estado de México, Melchor Flores Landa. Bien, hermanos, a continuación, vamos a tener el caso de mi hijo. nosotros blandas en todo México. Mi hijo, el doctor Fernández, más conocido en Nuevo León, sino más que nada en la ciudad de Monterrey, como el vaquero Baraco. El vaquero, cuando era niño, a la edad de 11 años, me funcionamos en el deporte. Teniendo 11 años, por primera vez, en el lugar de origen donde somos, partió en una peregrinación a San Pedro de San Juan de Jalisco, y de ahí me nació la ilusión de ser un gran deportista. Es un gran deportista a nivel nacional. Corrió muchas rutas a nivel nacional. El 25 de febrero del 2009 fue secuestrado por la Policía Regia de Monterrey con las patrullas aquí numeradas, 534, 538 y 540. Por estar trabajando en vía pública, por estar haciendo el trabajo de estatuismo, de personas, de estatua de un año. Levanté mi denuncia, no recibí ninguna respuesta de parte de las autoridades de Monterrey, nada más fuera promesas de investigación, pero nunca se hizo nada. En Monterrey no pasaba nada, en Monterrey no había sucesos, en Monterrey no había levantón. Ahora les digo a las autoridades de Monterrey y de Nuevo León, señor gobernador, alcalde, no que no pasaba nada en Monterrey, es respuesta de dar al pueblo de México y al pueblo y al mundo en general, con la desgracia que pasó en el Casino Royal, a donde murieron 52 personas inocentes y un bebé que venía en camino. ¿Qué respuesta nos dan? No, que no había delincuencia, que no hay secuestros. Pero ahora nos den una respuesta. El señor alcalde, no recuerdo si el 8 de agosto del año pasado, nos dejó cantados a los señores Castañeda y a un servidor porque nos iba a atender. Y ahora nos den una respuesta. A donde se dice que su hermano está involucrado en la delincuencia organizada. Al ver que yo no tenía respuesta de ninguna autoridad de Monterrey, recurrí a la dependencia de México. Presidencia de la República, Seguridad Pública Federal, Comisión Nacional de Derechos Humanos, TV Azteca, Secretaría de Gobernación, Cámara de Senadores, EGR, y hasta hoy no me han entregado a mí. Cuando por primera vez yo me enteré de la desgracia que le pasó a nuestro hermano del dolor, a Javier Sicilia, porque yo no sabía quién era, y lo escuché de un oficiero, para ser exacto, de un oficiero desde el mañanero, que me dice roto, pasó una invitación a la marcha nacional que partiría de la Paloma de la Paz que está en Cuernavaca. Cuando yo llegué, yo veía lo desconocido, por no conocer a nadie. Ahora son sus hermanos, sus hermanos del dolor. Empecemos a apoyarme y me han apoyado. Cuando yo llegué ahí, sin saber quién era Javier, y cuando ya lo supe quién era, lo primero que yo recibí de él fue un gran abrazo. Y enseguida, el tan controvertido beso que se le ha tomado a mal. Para mí fue un beso de un padre, el padre que ya no tengo, del padre que busca y que quiere ser consuelo. ¿De quién? Platicar tus penas, tu dolor. Para mí, lo vuelvo a repetir, es el beso del padre que muchos quisiéramos tener todavía, pero ya no lo tenemos. Había un fuerte abrazo. Desde aquí, a todos los presentes, un más grande respeto y muchas gracias, señores. de norte a sur, de sur a norte. Chiapas, tierra de pueblos en lucha, de pueblos en resistencia, les estamos presentando testimonios colectivos, presentando testimonios individuales. Rogamos a la compañera Martínez, Margarita Martínez de Comitán, que haga favor de pasar a su testimonio. Buenas noches, soy Margarita Martínez, soy sobreviviente de tortura. Todo pasó cuando nosotros denunciamos jurídicamente que habían entrado entre 18 y 20 hombres a nuestra casa a hacer un allanamiento en orden de cateo. Y a partir de esa denuncia empezamos a recibir amenazas de muerte. Pasando todas las amenazas de muerte del 25 de febrero de 2010, me privaron de mi casa arbitrariamente, donde me torturaron, me trajeron. Y a partir de ese día, nuestra vida ha cambiado radicalmente. Vengo a hacer la denuncia pública al gobernador del estado, Juan Sabines, porque por ser cómplice, por encubrir a sus funcionarios, a sus altos funcionarios, porque los incumple, porque ha encubierto al fiscal José Luis Gómez Santaella, que es un asesino, que no es el único caso en el que se le está incurriendo, que también se le responsabiliza del caso de Tatiana. A todos estos funcionarios que viven de nuestros impuestos y que ya estamos hartos de vivir en impunidad, exijo justicia, no solo para mí, sino para y que no se criminalice más la defensa de derechos humanos. No más criminalización. Justicia. Justicia. Justicia.